Son pasajes de una vida, pasajes de un pasado, de una historia, de un momento, que aunque corto, siempre nos apetecerá volverlo a revivir, siempre estará en nuestra memoria.